Después de andar es cuando puedes hablar de cómo es tu camino. Después de amar es cuando debes decir si no te gusta el amor. No hay que precipitar ninguna solución, que ya las tiene el destino. Más importante es vivir promocionando amor a tu alrededor. Pero lo que no puede ser es que al hablar por hablar se nos crucen los hilos y se tache y se dañe, se pise y se manche sin mirar atrás. Y sin ninguna pena se borre a la gente de nuestra memoria, se cubran sus puestos y así se vuelva a empezar. Pasar por encima, pasar, o pasarme de lado, pasar, que puedo sentirme pasar sin sentirme pasado. Y si me encuentro algo solo, no es más que me sobran abrazos, me sobran mil besos, porque yo quiero saber. Es que después de andar es cuando puedes hablar de cómo es tu camino. Después de amar es cuando puedes decir si no te gusta el amor. Pero lo que no puede ser es que al hablar por hablar se nos crucen los hilos y se tache y se dañe, se pise y se manche sin mirar atrás. Y sin ninguna pena se borra la gente de nuestra memoria, se cubran sus puestos y así se vuelva a empezar. Pasar por encima, pasar, o pasarme de lado, pasar, que puedo sentirme pasar sin sentirme pasado. Y si me encuentro algo solo, no es más que me sobran abrazos y me sobran mil besos, pero mil besos baratos. Pasar por encima, pasar. Sentirme pasar, sin sentirme pasado.